pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor, que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntale angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo y también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Un ángel negro,